A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Solo queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, de paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso bajo su... Tenemos plantel completo. En el día de hoy estará llegando también Tony Fenoy, pero para comenzar este nuevo programa de La Pulseada Radio, tenemos un plantel completísimo con el director de La Pulseada Radio que está haciendo lo que quiere. Entrando, por ejemplo. Está el director, está el vicedirector también de La Pulseada Radio, ha llegado nuevamente Jairo. ¿Cómo dice que le va? Bien. ¿Anda bien? Sí. ¿Otra vez se ha escapado de Jóvenes y Memoria? ¿Eh? ¿Cómo es eso? No, lo que pasa es que sí, los martes tengo construcción y no llego para Jóvenes y Memoria. ¿Y qué vas por a...? Eso... Pero no llegás a Jóvenes y Memoria y llegás a La Pulseada Radio. Sí. ¿Qué están haciendo ahí en Jóvenes y Memoria? Están haciendo un taller de cosas de la drogadicción. ¿Ah? En que muestra todas las drogas, todo eso, como hacen entrevistas y hacen una banda de cosas. ¿Vos estás participando de eso? Estaba participando. Ya definitivamente no vas a participar más. No, antes iba porque tenía construcción y educación física los jueves, pero ahora lo pasaron, los martes pasaron construcción. Ah, y se te complica para seguir participando de Jóvenes y Memoria. Uh-huh. ¿Fuiste el año pasado vos allá a Chapalmalal? No. Ah, no, este... ¿Este es el primer año en el que participás? Sí. Ah, porque es de dos, ¿vos cuántos años tenés? 13. Es a partir de 13 años, ¿no? De 13 para Jóvenes para y Memoria. Así que te quedan unos cuantos por delante, ¿no? Así que bueno, está bien que se priorice la escuela, la musta, ¿no? Y la Pulseada de Radio. Y la Pulseada de la escuela. Te equivocaste, señor. Santillán, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo le va, señor director? ¿Cómo anda usted? Bien. De hoy, adelante, sí. Voy a hacer las cosas bien, como... Corresponde, sí señor. Así es. Bueno, vamos a intentar por lo menos de hacer las cosas bien. ¿Eh? Vamos a hacer las cosas bien porque si no. Ya mandamos a hacer las remeras que dicen Santillán Conducción. No. Sí. ¿Cómo? Acá dirige usted. Ah, bueno. Bueno. Vamos a ver si se portan bien ustedes. Voy a tener una remerita, ¿verdad? Bueno. Bueno, ¡upa! Llegó a Micarurgos también, para ahora sí tener plantel completo, ¿eh? De este modo estamos comenzando. Está Carlos Gassman, también, que lo repatriamos. Muy bronceado. ¡Epa! Que ha llegado recientemente de las tierras bolivarianas. Así es. ¿Trae algún consejo, alguna...? ¿Alguna novedad? Desde aquel lado. Pronto trajimos chocolate venezolano para compartir. Muy bien. Muy bien. Bueno, estamos muy bien hoy. De este modo, entonces estamos comenzando un nuevo programa de La Pulseada. Radio. ¡Opa! Así comenzamos entonces. Está Milcar Burgo del otro lado, que ya debe tener uno de los temas elegidos, que es una banda que va a estar celebrando los 10 años de Radio Estación Sur, 10 años que va a estar cumpliendo la radio el próximo 22 de agosto, y se suma a esta serie de festejos que la radio viene realizando el próximo 19 de julio, anticipando también el Día del Amigo. Estará esta banda amiga, Villa Elisa, compartiendo también el escenario aquí en el Favero y festejando los 10 años de Radio Estación Sur con esta banda amiga. Entonces comenzamos un nuevo programa de La Pulseada Radio. Cariños al niño, durmiendo sus sueños. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. ¿Todavía no hiciste tu secundario? ¿Comenzaste y no terminaste? Esta es tu oportunidad. Si trabajás en salud, si trabajás para la salud, vení a un bachillerato diferente.

Está atento en otras cosas, me parece. Después de las vacaciones vamos a cambiar un poco esta... Sí, sí, sí. Esta metodología de venir y ponerse a hacer otras cosas, ¿eh? Pero bueno. ¡Opa! Vamos a recibir a gente amiga, exactamente, porque hablando de que se vienen las vacaciones, hay una serie de actividades para los más chicos y no tan chicos en nuestra ciudad. Uno de los espacios que tanto queremos y acompañamos y nos acompañan siempre es el de la biblioteca del otro lado del árbol, ahí en la parte cerrada del Parque Saavedra, enfrente del Hospital de Niños. Van a estar con una serie de actividades de vacaciones de invierno para los chicos. Y también, aparte, nos contactamos con ellos, digamos, porque han presentado, o fueron, digamos, quienes impulsaron un proyecto de ley para que en la provincia de Buenos Aires, a las camas, digamos, donde se encuentran los niños internados en los hospitales de la provincia, lleven, en vez de un número, lleven su nombre personal, su nombre de pila, su nombre de apellido. Así que bueno, para eso, para que nos cuente un poquito de todo esto, nos encontramos en comunicación telefónica con Paula Kriskowski, que es una ahí de las inspiradoras, bueno, a partir también de ser la mamá de Pilar y todo ese sueño, digamos, que inspiró esa biblioteca, es una de las que lleva adelante ese hermoso proyecto ahí en el Parque Saavedra. ¿Cómo estás, Paula? Damián te habla. Hola, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien y vos? Bien, muy bien, acá desde el parque, directo. Qué grande, móvil en vivo del parque. Pau, ahí estábamos un poco, bueno, introduciendo un poquito la idea del llamado. Uno de los motivos era que nos contaran un poco cómo era este proyecto que ya tiene media sanción, ¿no?, en la Cámara de Senadores. Sí, bueno, un poquito, en realidad tiene media sanción en Senadores. El miércoles estuvimos en el recinto y fue, la verdad, que sumamente emocionante escuchar cuando se vota, es votación unánime, así que estuvo bueno. Pero contarles un poco que esto viene de hace muchos años, un poco de la misma historia, y después en el camino de encontrarme con otras historias de muchas mamás y de mucha gente que ha hablado por la salud y ha encontrado como esta misma mirada, con muchas ganas de uno aportar su granito de arena y modificar tantas cosas que por ahí no están buenas y que se podrían cambiar. Ni siquiera hace falta dinero, ni presupuestos, ni nada, solo cambios de mirada. Y tiene que ver con esto de, digamos, de transformar en ley simplemente por las ganas que tenemos que sea una política pública, ¿no? Que no se queden las voluntades, que las camas donde los chicos tengan que transitar cualquier enfermedad lleven su nombre y no un número frío, porque entendemos que lo primero que hay que respetar es el derecho de identidad, más allá de la circunstancia de vida. Así que, bueno, este proyecto que le hicimos junto con Casa de Javi, APO, No Me Olvides, Nexo, que son diferentes organizaciones que pasan en pos también de la humanización de la medicina, nos hemos encontrado, hemos debatido y bueno, hemos trabajado en esta ley que ingresó al Senado y que, bueno, ahora viajará a diputados y hará su camino legislativo, que sabemos que es largo, más en un año electoral, pero que en algún momento estamos seguros que se va a concretar y ojalá eso en todos los hospitales de la provincia, también se invita a los municipios a que se sumen a la iniciativa, se pueda modificar esto que es tan sencillo como poder ver a quien ingresa a un hospital no como una patología que lo afecta, sino como quién es, como Pedro, Juan, Mateo, Emilia, niños con todo lo que eso significa, niños que les gusta jugar, que les gusta pintar, que tienen una familia, que van a un jardín o a una escuela. Así que bueno, de eso se trata un poco la ley. ¿Tienen algún precedente, Pau, de esto en alguna otra provincia? ¿O saben, digamos, o sería, digamos, como algo también completamente nuevo para por lo que indagamos, algo muy parecido en Chile, que es ley, que no me acuerdo ahora cómo es el nombre, pero es parecido a nuestro, donde también se trabaja desde este derecho fundante, que es el derecho a la identidad. Y bueno, después cuando uno indaga en UNICEF o cuando indaga en cualquier... cualquier otras cuestiones que tienen que ver con la infancia y con los derechos del niño aparecen en todas, ¿no? De hecho, cuando uno nace, lo único que tiene que hacer es inscribir a ese bebé y ponerle un nombre, elegir un nombre para él. Así que, digamos, ese es el precedente. Y después, digamos, lo tomamos más desde lo simbólico y de lo que tiene que ver el debate sobre estas cuestiones. Después, siempre, las leyes están también como... digamos, van a tener que ver con las voluntades de quien que estén ahí, ¿no? De la gente, de los agentes de salud, de los enfermeros, de los médicos, de la buena voluntad de ellos. Que entendemos eso, que seguramente que si en algún momento alguien llamó a ese niño por su patología, como aquí hay un apéndice, probablemente podrá repensar ese discurso y modificarlo para entender que ahí había alguien que tenía apendicitis y nada más que eso. Sí, está buenísimo. Y nosotros incluso en la apertura del programa siempre aparece ahí un audio de uno de los pibes preguntándole a otro, le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? Y es tan simple y a su vez, nada, como tan profundo, digamos, esa pequeña, gran pregunta que hace ese pibe, digamos, que tiene que ver eso con el principio básico de tener un nombre, un lugar de origen, digamos eso. Sí, ni hablar. El nombre, digamos, alguien te lo eligió, muchas veces tiene que ver con tu familia, con tu lugar de procedencia. El nombre es lo primero que aprendes a escribir. Uh-huh. Digamos, es algo tan tan personal y tan único y repetible que es importantísimo. Por eso, que en estos lugares de mayor vulnerabilidad, como pueden ser los hospitales, el nombre está a la mano para que todos puedan referirse a esa persona que está ahí por su nombre. Así que ojalá que no se demore tanto, como dicen que probablemente se demore, y que la ley salga y que podamos instalar esto en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires como un hecho. Sí, sí, que seguro incluso después tendrá también esto que vos decías, todo el camino de implementarlo en la práctica, que es a veces lo que más cuesta en realidad en los paradigmas de cómo se trata la niñez, no solamente el paradigma legal o las leyes que ya con las que tenemos, siempre decimos que bastaría cumplirlas con las que tenemos, ¿no? En vez de andar sancionando leyes nuevas todo el tiempo, pero bueno, algunas digamos que vienen a reforzar esto que es re importante, después está bueno, digamos, esto que decíamos que luego en la práctica eso está acompañado de una práctica que también tenga ese aporte también de afecto, de comprender, entender que en el otro hay un sujeto, bueno, que eso seguro, después va a ser otra tarea seguro. También más a largo plazo, digamos. No, seguro, y lo bueno, ¿sabes qué? Es que nada, que mucha gente cuando se empieza a enterar, ponele Fabi, que es la jefa del servicio de neonatología del hospital, enseguida lo que hizo fue compró unos cartelitos que vienen como si fuera de la sube, con eso que le metes adentro al nailoncito, para poner en todas las incubadoras y en las cunitas, digamos, como ella me decía, la verdad que yo no preciso una ley para hacer eso. Claro. Eso está buenísimo, pero dice, por ahí no me había dado cuenta. Claro. Y nada, ojalá que sí, que sea contagioso y que haga como ese efecto dominó, que estoy segura que cuando algo se modifica para bien, la gente lo toma. Sí. Así que ojalá eso empiece a suceder. Uh-huh. Marcelito te habla del hogar del padre Cajade. ¿Cómo andas, Marcelito? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, con frío, pero bien. ¿Y cómo anda el hospital? El hospital, bien. Sí. Nosotros en realidad estamos en el parque siempre, pero recibimos muchas familias que vienen sobre todo del interior de la provincia, que vienen a hacer sus tratamientos o sus controles, así que siempre estamos en mucho contacto con los chicos que andan viajando desde lejos para ver cómo están. Y nos pasan por la biblioteca, se leen un libro, se llevan algún libro para algún hermanito internado, así que ahí existe como un vínculo directo y un afecto muy grande por el hospital y por todo el trabajo que también hace ahí, porque yo a veces me da miedo que solamente se entienda como una crítica y lo que pretende es sumar, no solamente criticar, sino sumar y decir que con muy poquito uno puede hacer la diferencia. Digamos, no a que tienen miedo, a que, digamos que, sacar los miedos y sintarlos a los chicos, si tiene enfermedad, había que revisarlo y esto. Sí, seguro. Además, para eso, no hay nada más lindo que cuando vas al médico y alguien te trata bien, y te hace sentir bien, y entonces uno ya deja de tenerle miedo a que te saquen sangre, a que te den una vacuna. Pero bueno, tiene que ver con eso, cómo nos trata el otro, cómo nos mira el otro. Así que está bueno eso, empezar a cambiarlo de a poquito, cada uno desde su lugar, y nosotros desde la biblioteca lo que intentamos es eso, caminar de la mano de otros y empezar a charlar de todos estos temas que por ahí a veces no están tan de moda. Paula, Martín te saluda. Comienzan las vacaciones de invierno el próximo lunes, antes comenzarán en la así en la biblioteca, ¿no? El próximo sábado. Sí, nosotros con la biblioteca cierran la semana para descansar también los equipos de docentes y toda la gente que trabaja acá, pero los sábados son sábados súper explosivos con mucha actividad cultural. Este sábado en particular, el 18, arrancamos con un taller de juguetes en madera que hace un compañero amigo, no sé si lo conocen, un tal Damián. ¿Damián? Mirá, tal Damián. Damián, sí. Damián. Parece que lo tenemos de algún lado. Lo tienen de algún lado. Sí. Y nos va a venir a dar una mano, como ya lo hizo ya por 2011, para trabajar con las familias de juguetes en madera. Acá lo tengo a Fernando Rigone, mi compañero, cortando madera a lo loco. ¡Qué grande! ¡Vamos, Fer! Para tener todo, todo la eso. ¡Terrible! Bueno, después viene Miguel Fo, que es un cuentero gallego que es impresionante como cuenta, que si pueden no perdérselo, vengan, porque es recontra bueno. Y cierra, como siempre, alguien que va a venir a narrar, que es como ya tradicional en la biblioteca. Al otro sábado va a haber un taller, una experiencia en Ubica, que es la experiencia de transitar el parque con espejos y ver el mundo al revés. Después viene el grupo Electrógeno, que es un grupo de circo que viene desde Capital. Y finalmente cierra también un narrador. Y el tercer sábado vienen nuestros amigos de Circo Varado, que nos acompañan desde la primera hora a desplegar todo su circo, su alegría. Y también ahí va a haber un taller de murales. Así que todo gratuito para toda la familia, venirse con el equipo de mate, la reposera, a pasarla bien, a leer cuentos y a disfrutar acá del otro lado del árbol. El sábado, entonces, a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde, abrigaditos, porque hace frío. Así es. Pero no hay que quedarse en casa, hay que salir con los chicos, tratar de no gastar tanta plata y se vienen acá a disfrutar de toda la propuesta. Hace un ratito estuvimos, nos visitó Sandra, la mamá de Omar Cigarán, sí. Y nos dijo que el sábado iba a estar ahí con Mateo. Ajá. Ahí con Mateo. Así que, bueno, ahí ya sumamos un niño. Vamos, uno más que se va a sumar al taller de armado. Es para niños y grandes también. Para niños y grandes. Para niños y grandes. Sí. Bueno, Marcelito, así no, que. No hay edad. ¿Vos vas ahí, Santillán? ¿Armar algunos juguetes en madera? Sí. Vos tenés... Te voy a esperar, ¿eh? Él tiene un título. Ya tengo un título. Ayudante de carpintero. ¡Apa! Sí, yeah. Así que... Me vas a ayudar a hacer el taller entonces. Dale. Jairo no, porque está... Se va, Jairo. Bueno, Jairo. Sí, ¿vas ahí, Jairo, o no? No sé. No. Capaz, yo qué sé. No sabe, Jairo. Falta mucho acá el sábado. De acá el sábado falta mucho. Tiene una agenda muy apretada. Así que bueno, Paula, muchísimas gracias por atendernos, contarnos un poco este proyecto, que esperemos se sancione lo más rápido posible, y bueno, y también acercarnos a las actividades que comienzan el sábado por esto de las vacaciones de invierno. Está bueno acercarse siempre a la biblioteca a compartir todo lo que allí, a compartir y a disfrutar todo lo que allí sucede. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por difundir, por estar cerquita. Damián, lo esperamos el sábado con todo preparado. Y bueno, estamos siempre viéndonos, escuchándonos por ahí. Muchas gracias. Gracias a vos, Paula, por atendernos. Un beso. Nos vemos. Un beso. Chao, chao. Saludos a todos ahí. Eso. Saludos. Así que, bueno, Lambusta, el próximo sábado ya le han metido bastante presión, ¿eh? El sábado vamos a estar ahí meta martillazos. Ah, allá. Así que... además está fresco para pegarse martillas en el... Pero bueno, no, es un tallercito que ya tiene varios años y lo hacíamos con Fede Garese, un personaje que ha conocido en la radio. De la radio. Y lo hacíamos con Fede. Y lo hicimos mucho tiempo, con los pibes en situación de calle. Sí. Lo hacíamos con Omar, con Omarcito Cigarán. Y así que para mí, cuando Sandra me dijo que iba a ir a hacer el taller con Mateo, para mí también fue como una alegría bastante grande. Así que bueno, es muy fácil, son recortes de madera, uno juega, busca formas, hace el juguete y se lo lleva. Lo pinta y se lo lleva. Vamos a estar entonces a partir de las 2 de la tarde el próximo sábado. Exactamente. Vamos a escuchar algo más de música, llega a La Selva de Miguel. Hoy, los primeros dos temas por lo menos, fueron elegidos por la compañera Juliana Selle. A ver. Que está musicalizando de alguna manera la pulseada radio del día de hoy. Llega a La Selva de Miguel, una de las bandas que en homenaje a la infancia... realizó la biblioteca del otro lado del árbol. La Pulseada Radio.

¿Seguimos la pulseada radio? Sí, seguimos la pulseada radio con Martín y Dani. Y Carlos. Y Carlos. Que llegó de Venezuela hace poquito y ya está con nosotros compartiendo nuevamente este nuevo programa. ¿Cómo dice que le va? Muy bien. ¿Cómo le fue? Cuéntenos algo. La verdad que muy lindo. Fue una experiencia interesante porque no es ir a un país como turista. Estábamos invitados a dar un curso en la Universidad de los Andes, de la ciudad de Mérida, viviendo en casas de familia y compartiendo lo que es la vida cotidiana de los venezolanos, que es otra manera de conocer un país, una cultura, una población muy distinta a la que hacemos como turistas, que terminamos conociendo solamente lugares y paisajes. Uh-huh. Así que realmente fue una experiencia maravillosa, que solamente tuvo un defecto y es que se terminó. Por lo demás, fueron realmente 15 días muy intensos y que disfrutamos mucho. Uh-huh. ¿Y qué tan cerca o tan lejos está ese pueblo venezolano de lo que nos dicen los medios de comunicación? No, realmente es una sociedad muy dividida entre chavismo y antichavismo, efectivamente es así, los sectores medios y altos son furibundamente antichavistas, apuestan ahora a las elecciones legislativas porque en Venezuela existe la figura de la revocatoria de mandato, si ellos lograran en esas elecciones la mayoría parlamentaria podrían pedir una revocatoria de mandato, pero el chavismo confía en que pueda sin embargo ganar estas elecciones. Mi viaje coincidió con las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde hubo una participación muy alta. Por otro lado, es cierto que evidentemente tienen que superar los problemas económicos, están al borde de una hiperinflación y con falta real de algunos productos que ocasionan larguísimas colas para poder obtenerlos. Y bueno, esos son problemas que evidentemente van a desgastar al gobierno de Maduro si es que no encuentra a corto plazo alguna manera de paliarlos. Pero realmente es interesantísimo la vida en un país que está viviendo un proceso de transformación y de cambio tan profundo. Y culturalmente, Carlos, ¿qué país encontraste? Encontré un país alegre, caribeño, rico, dinámico, con una calidad de anfitriones excepcional. Fuimos invitados por una universidad no chavista y también fuimos invitados por la Universidad Chavista a dar una conferencia junto con otro colega argentino. La atención fue magnífica, realmente no son de aquellos pueblos que tienen una mala impresión de los argentinos, parece que nos quieren. Sí, tuvimos la oportunidad inclusive de ver juntos la final de la Copa América y la mayoría estaban a favor del triunfo argentino y se decepcionaron junto con nosotros mientras tomábamos ron y cerveza como corresponde. ¿Y ahí dentro de las universidades cómo se vive? Bueno, me tocó por ejemplo tener que interrumpir el curso por un paro donde reclamaban mayores sueldos docentes, o sea que nada que nos resulte extraño a nosotros, nos sentíamos como en casa. Así que bueno, bien, una linda experiencia entonces. Realmente. Así en la República Bolivariana de Venezuela. De allí a la Pulseada Radio. De allí a la Pulseada Radio para volver a lo que es nuestra columna casi habitual de recomendaciones. Uh-huh. Poco antes que por motivo de este viaje tuviésemos que interrumpir nuestra participación en el programa, el 22 de junio pasado, la Asociación de Críticos Cinematográficos de la Argentina entregó los premios Cóndor, que es el galardón más importante que entrega esta actividad en nuestro país, a las mejores películas estrenadas durante el año pasado. Y en el rubro Mejor Película Iberoamericana eligieron a 7 cajas, por lo cual, compartiendo en este caso el criterio del jurado, creímos que era oportuno recomendarles calurosamente este film a quienes todavía no han tenido la oportunidad de verlo. 7 cajas fue una auténtica sorpresa proveniente de un país donde la industria cinematográfica es casi inexistente, como Paraguay, tratándose por añadidura de una ópera prima, responsabilidad de Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori. Aunque se filmó en 2012, se exhibió entre nosotros con muy buena repercusión recién el año pasado. Se trata de una película hecha evidentemente con muy escasos recursos, pero con un gran derroche de talento y por eso recibió un respaldo llamativamente unánime de la crítica. Prácticamente toda la acción se concentra en el paisaje del Mercado 4 de Asunción, una suerte de la salada paraguaya, pero todavía más enorme y abigarrada. Todo transcurre en tiempo real, en un viernes caluroso y húmedo, donde los carretilleros, que son una suerte de changarines, compiten entre sí para transportar embalajes de los compradores que vienen sobrecargados y así poder ganarse alguna propina. Una cámara frenética sigue a Víctor, encarnado por Celso Franco, un carretillero de 17 años, que para conseguir la otra mitad del billete de $100 que en principio le dieron, debe transportar las 7 cajas del título sin saber qué contienen y evitando que las revise la policía. Pero llevar ese cargamento se transformará en una aventura entre épica e increíble, cargada de inconvenientes, aparición de delincuentes, traiciones, policías honestos y de los otros, y una serie de vicisitudes más que conviene no adelantar. Los realizadores, estéticamente inspirados seguramente en filmes como la brasileña Ciudad de Dios o la mexicano-estadounidense El Mariachi, demuestran lo que se puede hacer con poco gasto, pero mucha imaginación y frescura. Mezcla de thriller al que no le falta el suspenso y de comedia que no carece de humor negro, la película está hecha con una cámara más que inquieta, travelings vertiginosos y un montaje frenético, en fin, un conjunto que la dota de un ritmo sostenidísimo y una fluidez narrativa por la cual el interés de los espectadores no decae jamás. Desmintiendo aquello de que nadie es profeta en su tierra, en Paraguay cuentan con orgullo que 7 Cajas vendió en su país de origen más entradas que Titanic. Y de verdad lo merece este film que se refiere a la codicia y la tentación del consumo, que tiene la fascinación por las nuevas tecnologías por parte de los sectores populares como una de sus subtramas y que está mayormente hablada en guaraní, ocasiones en las que se exhibe convenientemente subtitulada. Podría tratarse apenas de un muy buen entretenimiento, lo que ya de por sí constituiría un mérito, pero 7 Cajas es también otra cosa. Es una metáfora sobre un país minado por el contrabando, la corrupción y la marginalidad, una mirada implacable sobre un paisaje humano donde preponderan las profundas diferencias de clase y donde aparece como una constante la amenaza de la desintegración social. Y como venimos haciendo últimamente, que cerramos el bloque con algún tema que tenga que ver con el cine, recordamos que hubo una época no muy lejana donde todas las grandes salas se cerraban, producto de la crisis, de la competencia de los videoclubes, de la televisión por cable, pero algunos dicen que en esas grandes salas donde aparecían, por ejemplo, templos evangelistas entre nosotros o sucursales bancarias en otros países, seguían habitando ciertos fantasmas. Es lo que cuenta Joan Manuel Serrat en Los Fantasmas del Roxy, que vamos a escuchar a continuación. Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza Lecce. Echaban nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas, villanos en Cinemascope, hermosas damas y antiguos caballeros del sur, tomaban el té en el Roxy cuando apagaban la luz. Era un típico local de medio pelo, como el Excelsior, como el Marilán, al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a azotar. No tuvo nunca el sabor del selecto ni la categoría del cursal, pero allí fue donde a Lorin Bacall Humphrey Bogart le juró amor eterno, mirándose en sus ojos claros. Y el patio de butacas aplaudió con frenesí en la penumbra del Roxy cuando ella dijo que sí. Yo fui uno de los que lloraron cuando anunciaron su demolición, con un cartel de Núñez y Navarro, próximamente en este salón. En medio de una roja polvareda, el Roxy dio su última función, y malherido como King Kong, se desplomó la fachada en la acera, y en su lugar han instalado la agencia número 33 del Banco Central. Sobre las ruinas del Roxy juega al palé el capital. Acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación. Un vigilante nocturno asegura que un trasatlántico atravesó el hall, y en cubierta Fred Astaire y Ginger Rogers se marcaban el Continental. Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana. Como pólvora encendida, por gracia y por la salud está corriendo la voz que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor. Cuentan que al ver a Claire Gable en persona en la cola de la ventanilla 2, su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó, y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, esperando el autobús le pide fuego llorra. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. La pulseada. ¿Pulseadita chino o pulseada? La pulseada es cuando jugás así, a ver quién tiene más fuerte, y el otro con el codo en la mesa, me cargó de la mano, y el que llega, que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina de la calle. ¿Seguimos en la pulseada de radios? Seguimos. Es una pregunta, no sé. Nunca sé si está preguntando. Sí, no sé si la pregunta lo está haciendo. Seguimos o no. Seguimos a la pulseada radio. Seguimos entonces, cómo no. Preguntando al señor Tony. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien usted? Bien. Pero igual después vamos a esperar la presentación la formal. Presentación, porque tiene presentación formal. Uh-huh. Ahora, un ratito antes de las 6, vamos a escuchar algo de música que también trajo Carlos Gassman, que anduvo por Venezuela. 15 días, Carlos. Así es. Y nos trajo algo de música para compartir, en este caso Soledad Bravo, una referente de nuestra música popular, junto con Cecilia Todd, Dalí Primera, son referentes del canto popular de Venezuela, ¿no? Hoy están en diferentes veredas. Hace ya tiempo Soledad Bravo ha expresado su antichavismo, o sea, no sé si antichavismo, pero está en contra de muchas de las políticas expresadas por Chávez. Cecilia Todd, al contrario, está acompañando de cerca esas políticas, pero son dos referentes del canto popular, que están en diferentes posiciones. Vamos a escuchar a Soledad Bravo hacer una de las canciones que en Argentina se conoció casi por Cecilia Todd, ¿no? El primer disco, creo, que se publicó, que se difundió en Argentina, se llamó aquí Pajarillo Verde. Creo que en Venezuela tiene otro nombre, pero es el primer disco de Cecilia Todd, que va a estar en La Plata el próximo 25 de julio,